siento el espíritu de Dios. Aquí, allá y en todas partes, lo siento en mi ser como ríos de agua viva. Yo siento el espíritu de Dios. Aquí, allá y en todas partes, lo siento en mi ser como ríos de agua viva. La gloria de Dios descenderá si todos unidos le alabamos, poniendo la mente y corazón en Jesús el Salvador. La gloria de Dios descenderá si todos unidos le alabamos, poniendo la mente y corazón en Jesús el Salvador. Yo sé que el Señor comenzó a derramar las bendiciones. Abre tu corazón, hermano, y recibe del Señor. Yo sé que el Señor comenzó a derramar las bendiciones.